Buenas tardes, estás escuchando Radio Ela, la emisora libre y autogestionada, emitiendo desde el corazón de Madrid, y esto que suena es Anti-Idols. Anti-Idols, que como seguramente sepan las masas de oyentes, ¿verdad? Por supuesto, todas las más, cienes y cienes de masas de oyentes lo saben. O deberían de estar ya al tanto. 19 de mayo, Radio Ela es el mes en el que cumple 10 años emitiendo y lo celebramos por todo lo grande, con Ansia Viva, Anti-Idols e Ignotus en un concierto en el centro social ocupado en la Atalaya, en Vallecas, y no podía ser menos, tienen que pasar por la radio todas las bandas que tocan. Pues claro, pues es lo suyo, porque si no... Estamos aquí hoy en el estudio con Juanma y con Alfonso, que son el 50% de Anti-Idols. Juanma, Alfonso, bienvenidos a Radio Ela. Buenas. Buenas. Lo primero que os queremos preguntar es ¿por qué Anti-Idols decide participar en un concierto de apoyo a una radio libre como es esta Radio Ela? Hombre... Porque es lo esencial, sobre todo en este mundo para mí del underground, son las que ayudan más a los grupos, porque las radios comerciales no suenan, vamos, nosotros no sonamos en ninguna radio comercial. ¿Los 40 nos apoyan? No, por desgracia no. Ni deberían, ¿eh? Mira que me extraña, ¿eh? Mira que me extraña. Mira que cantamos buenas melodías, pero no. Pero no entra, no entra. A mí los principios son los mismos, autogestión. Sí. Por lo menos lo intentamos y libre, pues hacemos lo que nos sale de ahí. Tenemos total libertad para hacer lo que nos dé la gana, o sea que... Si no nos apoyamos entre colectivos así, pues mal vamos. ¿Y cómo comienza esta aventura de Anti-Idols? ¿Cuándo arrancáis? Pues mira, la semana pasada justo hizo 5 años del grupo. Y nada, yo estaba en otra banda también, lo dejé y empecé a buscar gente nueva. Pero quería hacer un rollo un poquito más así, punk rock tirando americano, así. Siempre me ha gustado más. Y bueno, pues ahí empezó. Además que fue muy rápido todo, porque empezó en abril y en junio hicimos el primer concierto rápido ahí en Gruta y en octubre grabando el primer disco. O sea, el primer disco fue todo, vamos, en nada. ¿Qué bandas escuchabais hace 5 años que os sirvieron un poco de referentes a la hora de formar Anti-Idols, ¿no? Esas bandas, ¿no?, que cuando tú escuchas y decides formar una banda y empiezas esos primeros ensayos y tal, que son referentes a la hora de tocar el instrumento. Pues mira, bueno... A ver, no sé, nosotros siempre, yo cuando empiezas con gente nueva que no conoces, yo qué sé, echas algunas versiones a ver por dónde van los tiros. Pues justo la primera versión que hicimos fue Street Dogs y luego también hicimos la UBI. También siempre ahí, para mí Manolo siempre ha sido como un referente también en por dónde he querido tirar. Y bueno, pues por ahí. Street Dogs para mí siempre ha sido como de mis bandas favoritas y luego el guitarra que había antes... tiraba mucho por Pennywise. Siempre iba mucho ahí por ese rollo. Así muy californiano. Sí, pero un poco más. Luego no tan melódico, a lo mejor un poquito más. Con más garra, ¿no? Sí, a lo mejor. Un poco más hardcoreta. Muy epitaf. Sí. Comentabas que venías de otra banda, Juan Malfonso. ¿De qué otras bandas venís? Yo venía de Sick Boys. Éramos, tampoco tuve mucho movimiento, nada más que hubo muchos cambios y nada, no nos movíamos mucho. Y ahí también era un poco el guitarra con el que estaba, pues era el que me hacía todo y bueno, pues era un poco más el rollo que le molaba a él. ¿Qué diferencia había con Anti-Idols a nivel de estilo? Sick Boys para mí era un poco enrevesado la música, era como muchos cambios, muchos parones. Aquí es como, creo que canciones más sencillas, más pegadizas y más directas. Para mí, vamos. Juanma, ¿tú dónde venías? No sé dónde vienes. Yo vengo de Ignotus. Del bar, que te conozco y poco más. Llevo 10 años en Ignotus y no... Bueno, toca alguna banda para el Ignotus, pero realmente así proyecto que me haya metido en serio, Anti-Idols, nada más. Y poco más. Y diferencia, pues, muchas. Anti-Idols es un rollo, por eso también me mola, que es un rollo distinto a Ignotus. Ignotus es un rollo más político, tirando más ahora el rock and roll, punk and roll, como le llamamos, y Anti-Idols es más zapatilla. Y bueno, el contraste es lo que mola. Aquí en el estudio estamos con Juanma y Alfonso. ¿Qué sois cada uno en Anti-Idols? No lo hemos dicho. Yo canto, por desgracia. ¿Por desgracia para quién? ¿Para ti o para el público? Para los oyentes. Y yo el bajista. ¿Y el otro 50% de la banda quiénes son? ¿Que no están aquí presentes? Pues Davino, que nos matraca la cabeza con la batería, y Xavier, el metralleta con la guitarra. Xavier viene a... hemos fichado ahí un Metallica. Sí. Viene de hacer death metal. Bueno, entonces fijo. Ha sido un cambio muy radical para él. Fijo que tiene que tocar, que te cagas, entonces. Y Davino, bueno, al igual viene de... ha hecho grupos con gente de Gas Drummers y pues muy rollo el punk rock así de California, me mola mucho. Un punto importante en las bandas o que siempre recuerdan es a la hora de elegir un nombre. Siempre suele suceder, ¿no?, que unos dicen una cosa, otros otro, o de manera fortuita y casual, en un segundo alguien dice alguna tontuna. Y bueno, ahí está. Se identificó todo el grupo y ya está, y tiran para adelante. ¿Cómo fue en el caso de Anti-Idols cuando os pusisteis a pensar o salió sin pensar el nombre? No, la verdad que hubo varias propuestas y se quedó la mía. Pero, a ver, lo que sí que teníamos claro, que yo que sé, como queremos hacer un poco rollo más americano, digo, bueno, vamos a ponerlo en inglés. Anti-algo, ¿no? Sí. Anti-algo. O sea, no fue Anti-Bollards porque no sonaba. Ya está, vamos. ¿Algún ídolo que tengáis especialmente? Oh, sí, sí. Yo siempre lo digo. Loquillo, es un hijo puta. Tengo un asco terrorífico. O sea, eso sería un anti-idol para ti. Sí. La culpa de todo no fue Yoko Ono, entonces. Loquillo. No, fue Loquillo. Ya lo decía Defcon 2. Acabar como Loquillo de cantautor. Es verdad, lo decía, cierto, sí, sí. Es un canto al anti-idol. Y en cuanto a idols, ¿tiene idols, anti-idols? Bueno... yo no, tú no sé. No, yo tampoco. Eso de los ídolos y tal está caducado. No, ya. Los ídolos no, es más... admiración. Admiración, o, sí. Pero no ídolo en nada. Tú no sé, el Cholo. No. ¿En qué banda toca ese? En el Metropolitano, creo. Metropolitan Rocksteady, ¿no? Creo que es el director de orquesta. ¿Cómo fue la primera época de Anti-Idols? Hace 5 años. Pues es un poco... muy rápido todo, vamos. Para mí, tocar eso en un mes, que de hecho creo que eso fue un mes de ensayos y nada, si tocamos 10 temas, 11 temas. Pues nos invitó el Indio. Porque le dije, tengo una banda nueva. Y dice, ¿no querrás tocar? Y yo, pero vamos, media hora, no tocamos más. Y fue grabar muy rápido el primer disco. De incluso luego escuchando a la posterior, a lo mejor nos metimos demasiado pronto en el estudio. Porque... pero también para darte un poco a conocer con grupos nuevos también influye que grabes algo, sí, que lleves pronto, material, porque si no, ¿eh?, se eterniza todo. Y bueno, luego el segundo disco para mí ya está más currado y más preparado. Uh-huh. El primer disco, bueno, nos contabas que fue rapidísimo, ¿no? Sí, ¿3 o 4 meses? En abril empezamos y en octubre ya nos metimos, en primera semana de octubre. Uh-huh. ¿Cómo es ese primer disco de Anti-Idols? Pues... el guitarra, cuando lo conocí, igual tenía como canciones ahí sueltas suyas que cantaba guachu guacho en inglés. Y le dije, me las pasó y le cambiamos la letra. Y pues él tenía 5 o 6 temas. Yo tenía pues eso, que no tenía grupo, pero iba escribiendo cosas y nada. Y por eso surgió tan rápido los temas, porque yo tenía ya cosas escritas. O sea, que ya lleváis material sin quererlo, pero ya tenéis material sí, previo. Sí, sin conocernos, eso enseguida. Eso, los primeros ensayos, pues un par de versiones, un poco para compenetrarnos, a ver cómo iba el tema, y luego enseguida nos pusimos a hacer temas nuestros. El de eso, como tenía ya estructurado, que pues lo típico, que lo hacía en casa con midis y baterías midis y tal, pues me las pasó y nada, me dijo, pues ponte una letra o lo que sea, y las puse rápidas y ya está. Las adapté y la verdad que fue muy rápido. ¿Qué supone para la banda esta primera referencia de Anti-Idols? Bueno, a mí hay temas que me gustan mucho, la verdad, no sé. Juanma... sí, hay temas que están... lo seguimos tocando, vamos, de hecho. No, ¿hay alguno que no soportéis ya? No, a mí todavía no me ha dado tiempo a cansarme de ningún tema de Anti-Idol. Para ir preparándolo aquí. Para... nada, a ver, siempre vamos rotando. El primer disco rotamos más que el segundo, porque yo sé, siempre el segundo lo llevas más actual y rotas menos los temas, pero sí, vamos tocando ahí siempre los temas. Y bueno, y también siempre nos mola que hay gente que que dice que no sé por qué lo hacemos, pero metemos temas nuevos, aunque no lo hayamos sacado, nosotros somos de meter ya temas nuevos. De hecho, el 19 tocaremos ya 2 o 3 temas nuevos, seguro. Sí. Más 2 que 3. Han cambiado, o sea, este disco tiene ahora 4 años, la primera grabación de Anti-Idols. Cuando las tocáis ahora en directo, o las que toquéis el día 19 de mayo en Atalaya, ¿han cambiado mucho o sí. se mantienen como hace 4 años? No, han cambiado porque eso lo quedo yo de ese disco. Y la gente que estamos en el grupo ahora, pues tiene otras influencias y las toca de otra manera. O, de hecho, yo creo que suenan hasta algunas más cañeras que en el disco. Suenan como un poco más... Yo personalmente toco un poco lo que me da la gana. O sea, cojo la esencia del tema, pero bien, también mola, ya que tocas en un grupo, pues aportar tu estilo, sí, claro. Y para reproducir un tema, bueno, sí, te tienes que divertir. Cuando entró Juanma, nosotros nunca habíamos tocado con bajo un poco, con distorsión, y Juanma lo lleva con ese rollo así un poco... rollo Lemmy, pero no tan exagerado, pero bueno. A ver, que el Lemmy hacía, ¿no? Con la maníes, no tocaba con púa, tocaba, ¿cómo se llama esta cosa que hacen los con que...? Con la zarpa, o sea, tenía... Tenía unos mejillones ahí. Y unos amplis también importantes. Sí. Y pasta, y máquina... es lo que no tengo yo. Y máquina traga perras en el camerino y bueno, estas historias, cientos de historias que siempre circulan alrededor, sí, de lo que sí que influye, que el sonido que llevamos ahora, pues con pues eso, cada músico nuevo aporta otra cosa, pues sí, algo cambia. Hombre, la esencia sigue siendo las mismas, pero algo cambia. Vamos a escuchar un tema de esta primera grabación de Anti-Idols, Suicida, y ahora hablamos de ella. Estos son Anti-Idols con este tema Suicida. ¿Algo que decir de esta canción? En concreto y en particular. En directo mola ese tema. Esta tiene que caer en el repertorio siempre. Es una invitación a que la gente salte del escenario, sí. Pero que nadie los recoja. Sí, eso es. Tírate ya, que no tenemos todo el día. Que tenemos que ir a cenar, hombre, por favor. Vuestro segundo disco es Sensación de Victoria. Un par de añitos después lo editáis. ¿Cómo es este disco? Bueno, más currado, sobre todo. Hicimos casi todo el disco, lo hicimos la batería y yo, de composición. Pues la batería es un musiquito que sabe tocar todo. Sí. Y la verdad que yo acabé muy contento con ese disco, de los temas, de la composición y de... Y de, vamos, ¿cómo acabó todo? Pues la verdad que contentos. ¿Qué lo diferencia del anterior disco? Yo creo que un pelín más agresivo que el otro. El otro un poco más melódico y este es un poco más como agresivo. Tiene canciones más cañeras, más zapatillas que el otro. En este segundo disco, además, bueno, igual que en el primero, repetís la grabación en sí, los con estudios Jaime, Corleone. Con Jaime Zamora, eso es. Sí, conozco a Jaime hace mucho de técnico y todo eso, y la verdad que siempre está a gusto con él, y la verdad que él nos exige ahí en la grabación, y bien. Es vuestro estudio de confianza. Sí, bueno, ahora el tercero vamos a cambiar. Vaya, solo se dice. No, que no, no. Ahora decimos por qué. Venga, luego, en tres luego, minutos. Luego. No, no, pero no por nada con Jaime ni nada. Una decisión que hemos tomado el grupo para, bueno, para tirar por otro camino, y ahora, ahora desvelamos. Volviendo a Sensación de Victoria, la primera referencia la editáis en formato CD. Este ya, Sensación de Victoria, está en CD y en vinilo. Os animáis, ¿no?, con el formato vinilo. Sí, yo creo que siempre hay que estudiar un poco el público que te viene a ver. Si es público más jovencito, digamos, tira más a comprar CD. Pero si viene gente a verte más de 30 y pico por arriba, la gente tira más a comprar vinilo. Eso se nota. Y se nota, vamos, los conciertos cuando van en marcha, que te compran más, y vinilo CD, y compran más vinilo. De hecho, el último, lo que vamos a sacar nuevo, estamos solo pensando en sacarlo en vinilo. Porque el mercado lo requiere, sí. Sí. Y la banda, supongo. No, sí, también nos gusta más sacar vinilo. Es el formato de la música. Hombre, es que no hay color. Aparte, hicimos la edición, una edición especial de 150 vinilos transparentes, y vamos, muy bien. O sea, en el primer concierto se ventilaron. No todos, pero vamos, no, creo que me quedan 7 por ahí. Muy, muy poquitos. Lo que sí hay además en los dos discos de Anti-Idol son múltiples colaboraciones. Sí. Contanos un poquito quién ha participado, aparte de vosotros cuatro como grabadores y parte principal de la banda, ¿quién hay por ahí también colaborando? En el segundo disco más todavía, sobre todo que el primero. Del primero y el segundo repite Manolo Ubi. Eso, siempre me he llevado muy bien con Manolo, y pues eso, siempre ha sido un referente, y siempre me ha gustado mucho la forma que tiene de cantar. Siempre tiene como un rollo, no sé, que no, que, como igual que los Catecismo tienen, es un grupo que ha marcado un estilo propio. Comando para mí también se ha marcado, que no es el punk típico de Sota Caballo Rey, siempre ha sido un poco más ramoniano y eso, y me ha gustado. Y ¿quién colabora más? A ver, el tema que ha abierto el programa de Cierra los Ojos, Dani de Dani Llamas de Gas Drummers canta. También está Pedro, de que ahora toca con Comando con Manolo, pero el guitarra de Hamlet, pues de compañeros de curro, vino a meter guitarras al tema de Vuelve a Soñar. Manolo canta otra, y luego de en coros, pues Trapa, el que está matando gratis, Iván de Faber Pugna, nos echaron un cable en los coros también. Vamos a escuchar un temita de este Sensación de Victoria para que los oyentes vean un poquito de qué hablamos cuando estamos charlando de este segundo disco de Anti-Idols. Estoy a punto de saltar, no me preguntes qué hice mal, y mis amigos ya no están. La fábrica tiene que cerrar, sin futuro para aguantar, en unos días todo se hundirá. Paso a paso aprenderás el camino que vendrá, lo importante es saber. Pues este era el tema No te rindas, de Anti-Idols, de su segundo trabajo, Sensación de Victoria. ¿De qué nos hablan las letras de Anti-Idols? Bueno, un poco de, no sé, del día a día. Esta, por ejemplo, era un poco de... Habla como la historia de que trabaja en una fábrica, le echan, pero que la vida no se acaba ahí. Que hay que seguir adelante, que hay más salidas y nada, pues eso es un poco más son como decía Juanma, en vez de más político es más rollo temas personales, temas del día a día, cosas que nos molan, no sé, es otro rollo para no caer a lo mejor en la misma rutina que a lo mejor con otro grupo si cantaba como algo más político, pues bueno, pues eso, para hacer otro tipo de letras. No deja de ser política. No, sí, sí. Sí, vale. Sí, pues sí, te echan de la fábrica. Siempre reivindicas cosas. Te metes cosas. En Deliveroo, luego... No tan explícitamente, pero... No, siempre reivindicas cosas y que, por supuesto, y es como una forma de, yo qué sé, de lucha, pero bueno, a lo mejor no tan politizado como más grupos que tienen más letras como más tienda anarquista, más comunista, un poco más... Temas del día a día, que no deja de ser la política. ¿Cómo te gusta la política, macho? ¿Las canciones siempre las hacéis vosotros o cogéis extractos de otros textos, los adaptáis? ¿Cómo? No, nunca me he cogido nada de otro lado, la verdad. Bueno, hay una así, ¿no? La del grupo este... Ah, bueno, no, de... No, es una adaptación, ¿no? Sí, hay una versión de la 10, que es No me mates, de Riverboat Gamblers. Que es un de Texas. ¡Oh! ¡Qué bandaza! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha reaccionado? ¿Qué ha pasado? Los Riverboat Gamblers, eso será una metralleta de punk rock en tu cara, vamos. Sí, además unos zapatazos. Mira, ahí como muy garajero y. Sí, y es un grupo que me flipa. No, no se conoce mucho, pero. ¿Y no son que luego sacaron un segundo LP y ya era insoportable de malo? Que yo creo que tengo uno de ellos. ¡Oh, jodas! Muy malo, muy malo. No estoy ahora seguro. Si, o sea, recuerdo claro, el primero de los Riverboat que molaba mucho. Mientras os pegáis, vamos a escucharlo así un poquito. ¿Ya habéis hecho las paces? Bueno. Está de segundo LP. ¿Esto es el segundo? Sí, que es la que salen como dos gallos como peleándose. Sí, dos gallos de pelea, sí. Este es de ese disco. Ah, pues igual ese es el que a mí no me mola tanto. Yo creo que me mola más el primero. Es el más... Este es más de medios tiempos, ¿no? Sí, es un poco así, incluso un poco más sucio, así más garajero. Y bueno, pero siguen tocando cosas. Sí, sí, sí. Yo bueno, tengo todo ahí en cuando llegue a casa le pego una escuchada a ver si me ¿cómo se dice cuando haces las paces con algo? A ver si te voy a recomendar el de, si te gusta así más medios tiempos, eso, el de, tiene uno que el tercero creo que es, que te sale como un búho. ¿Sí? Ese es muy bueno. Bueno, bien, lo haré, lo escucharé. Haré los deberes. Volviendo un poco Anti-Idols, Diario de un rockero os incluyó en el top 10 de directos en 2017. Ah, con Mackenzie, ¿no? Sí, ¿verdad? Con el de Real Mackenzie. ¿Cómo es un directo de Anti-Idols que os hace incluiros en este top 10 de Diario de un rockero? Muy rápido. Sí, están intensos. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo soléis tocar? No, nos adaptamos un poco a lo que nos dicen. La verdad que 45 minutos siempre solemos tocar. En el Real Mackenzie sí que tocamos más, porque nos dijo el indio que como aniversario que tocamos casi una hora. Pero, bueno, tocámoslo al final, luego 50 minutos, que luego también os aburre la gente. Pero es que son 50 minutos que mete 20 temas. O sea, es intenso. ¿Paráis entre canción y canción o hacéis eso de hacemos bloques. Y seguir? Hacemos bloques, como de... ¿Sí? Lo que pasa es que más de tres no hacemos seguidas. Siempre hay un... queda un traguito o algo. que me canso. ¿De qué directo tenéis mejor recuerdo en estos... 5 años que lleváis ya con Anti-Idols? ¿Tu goma? Que habrán sido unos cuantos. Pues yo así que no tengo mucha memoria. Para mí, el último que hemos dado en el tubo... ¿Que es el que recuerdas? Hace 2 semanas, el de Baracaldo. Era un bar, no sé cuántos metros cuadrados tendría, pero vamos. Entran 25 personas, ¿no? En el tubo, aproximadamente. Es más pequeño que esto, ¿eh? Pero, ya lo digo. Joder. Conciertazo, ¿no? No sé. Ese me mola mucho. Y el de Tres Parrock también... Sí, el de Tres Parrock estuvo muy bien. Bueno, en Gruta también hemos dado buenos conciertos. Sí, el de Real Mackenzie estuvo bien, ¿eh? El de Real Mackenzie estuvo bastante bien. Sí, yo el de Real Mackenzie... Aparte, yo qué sé... A mí se ha motivado... Me da igual que haya 10 personas o 20. Pero el de Real Mackenzie no había entradas. Y bueno, pues la gente encima... Entró ya más de la mitad de entrada para vernos. Y bueno, pues también se agradece, la verdad. Y siempre sales ahí más animado. Vamos, lo que va a pasar el 19 de mayo, va a haber un sold out ahí. Ojalá. Tienes que quitar las vallas, eso, para que no me estropiece. Que la autogestión es muy dura y necesitamos ahí un poquito de... Sí, fijo que va a pegar. De tema económico. ¿Y alguna banda así, pues en estos años que vais ya tocando en directo, que especialmente cuando tocáis con ellos, ¿no? Cuando ya acaba el concierto y os juntáis y, joder, esta banda, chapó de 10 con ellos, de la hostia. Que se ha dejado, que se haya marcado ciertamente en Anti-Idols. A mí me gustó mucho. Tocamos en... O sea, tanto musicalmente, ¿no? Como detrás del escenario, ¿no? Que, o sea, el rollo que se generó ahí. A mí cuando hemos tocado... hemos tocado una vez, bueno, pues son guiris. En el sitio, en el Let's Go de Parla, tocamos con Epic Problem, que es una banda como muy rollo punk rock así americano, pero toca con miembros de Bleach. Ajá. Uh-huh. Y la verdad que los tíos encantadores, muy buena gente, y aparte de eso, que tocas con bandas que te gustan, y la verdad que es, no sé, a mí me hizo mucha ilusión tocar con ellos, la verdad. Sí, lo que hablamos. Un concierto que me hizo ilusión. Lo que hablamos, no, al principio un poco, o sea, no idolatras a nadie, ¿no? Pero que sientes como cierta admiración, ¿no? Y el día que los conoces, que charlas con ellos o con ellas, pues incluso aún más, ¿no? Te generan ese... Ese día, que okay, muy bien. Y cuando hemos ido a por Bilbao con la peña de Turbofakers y toda esta gente, la verdad que encantados también de tocar con ellos. Son súper agradables estar con ellos y... Y eso, volvimos hace 2 semanas justamente por eso, porque vamos, que no mola. Hubo mucho feeling con ellos cuando... Con la antigua banda que tenían, que era de BC Bombs, que tocamos con ellos en Jimmy Jazz, ahí nos conocimos y la verdad que desde entonces genial con ellos. ¿Y qué bandas así os molan actualmente, independientemente de que hayáis compartido escenario con ellos o no, para que recomendéis a los oyentes? Juanma, ya sé qué voy a decir. Bueno, es que tenemos unos gustos un poco dispares en el grupo. Es el momento de pues mostrarlo. Pues dispara. Yo tiro más por el rock and roll. Yo soy loquillo. Fuera. Loquillo, ¿no? Yo tiro más por Porco Bravo, grupos así más rockeros, me mola mucho. Faber Pugna también, es otro rollo distinto, pero siempre me ha molado mucho las letras y en directo me mola mogollón. ¿Y esos que cantan Duyu Duyu? Turbo Negro, pero yo tiro por lo de aquí, no voy a dar publicidad a Turbo Negro, que es un archiconocido. Claro. Un nuevo catecismo católico, eso son ya Sol Ley. Lo más. Sí, así como de bandas actuales, ¿no? Que ahora están un poco emergiendo, ¿no? Que a lo mejor solo tiene una referencia por ahí distribuida y tal. Sí, bandas más nuevas. Bueno, los Guilty Brigade, estos también, de que son navarros, ¿no? Sí, bueno, ayer vi a... También se le ocurran. A Nitropollo, me sorprendieron, ¿eh? Joder, era una cera... ¿Sí? Sí, me gustaron, la verdad que está muy bien. Y... Vamos, que tienen un rollo ahí... Muy rollo Pennywise y eso, y ahora que juegan directo no es como tocaban. Bueno, vienen de... Son peña mayor, vienen de grupo ya con tablas, ¿verdad? Están bien, ¿eh? Muy recomendables. Sí, y Tony Metralla y los Antibalas, de gente de MCD, Parabellum, también lleva relativamente poco, bueno, son todos por separado muy... Tienen muchas tablas, pero es un grupazo también. Ahora mismo os encontráis en proceso de grabación. Bueno, de composición. De composición, general, grabación... Sí. Bueno, ahí armando un nuevo disco, ¿puede ser? Sí, sí. Nada, estamos ya componiendo, ya finiquitando temas y nos queda de montar alguno. Y finales de mayo, principios de junio empezaremos a grabar. ¿Y cómo va a ser este nuevo disco de Anti-Idols? Pues bastante distinto. Sí, tiene más mezcla de estilos. Somos otros músicos. Personas. Vamos a dejarlo ahí. Habéis madurado ya. No, realmente, porque ahora cada uno tenemos un estilo. Davino y Alfonso tiran más por el punk americano y tal. Y Xavi, el guitarrista, es más metalero. Yo soy más rockero, de punk más de estatal. Entonces, pues al final va a salir un poco ahí un cóctel bastante distinto a los anteriores discos. Se va a meter en la esencia, pero va a ser bastante distinto, ¿no? Sí, ahí el otro día montamos ahí, bueno, estaba por montar, pero quería darle una canción así de otro rollo e intentamos montar un rollo entre Foo Fighters, Hot Water Music y todo ese rollo, es un tema un poco diferente, a ver cómo nos sale. Vamos a ver luego el resultado, no sé. A ver, ¿de qué época de Foo Fighters también? No, este también es un rollo un poco eso, Hot Water Music y todo ese rollo un poco más así. Pues el batería y el guitarra les mola mucho Foo Fighters y bueno, querían hacer un poco rollo A ver, que tirando para nuestro estilo, claro, pero claro, más ese rollo, vamos. Y bueno, a ver qué tal. ¿Y cuándo creéis que va a estar disponible? ¿O tenéis alguna fecha? Para octubre, noviembre lo queremos sacar. Porque luego, entre que se manda a fábricas, neblinino son 2-3 meses, casi, entre que te lo fabrican y todo. Sí, ahora con esto del Record Store Day y no sé ahí, qué. Ahí vengo yo. 120 euros que se ha gastado. 120 euros. De ahí vengo, de comprar hoy. Ay, el vicio, qué cosa mala, ¿eh? Sí, sí, un disquito de Dichar que ha salido muy rico. ¿Y qué ha cambiado en Anti-Idols, aparte de los miembros de la banda, como nos comentabais antes? ¿Qué ha cambiado en todo este tiempo en la banda? Yo creo que estamos como... La banda está como más unida, más... Suena más compacta. Antes era un poco más desparrame. Ahora... con Juanma nos hemos gastado también dinero en amplis, en previos, para sonar un poquito con un sonido y buscar un poco nuestro sonido. Y yo creo que a veces suena mejor. Nos lo ha dicho la gente, que sonamos más diferentes, que suena más compacto todo y más, como más compenetrado. Es buscarle un poco también el... Vamos, ponerle un poco de interés, realmente. Estáis en el mejor momento, Anti-Idols. Estamos en el momento. Sí. No sé si me hace unos días pasaban por estos mismos micrófonos, Ansia Viva. Les escuchamos, sí. Y decían que estaban en el mejor momento. Y claro, es que los conciertos de Radiohela solo pasan las bandas que están claro, en su mejor momento. Pues sí, sí. Nos hace ilusión, ¿eh? Pues si no, pues si no tú, no sé yo, ¿eh? Que el cantante está ahí jodido. Bueno. Eso se le pasa. De aquí al 19 se le pasa, no, vamos. El 19 tiene que estar ya... Como una rosa va a estar. Sí, sí. Bueno, vamos a ir un poco cerrando. ¿Dónde podemos obtener los oyentes más información de Anti-Idols, contactar con vosotros y ahí tener como... Sí, a través del Facebook, del Twitter... Instagram... ¿Twitter, sí. ¿Twitter hay? ¿Sí? Sí, sí. Pero no... Ahí lo manejo yo como puedo. No soy muy amigo de las redes, pero me intento manejar. Juanma se controla más, la verdad. Instagram, Facebook... Sí, Instagram, Facebook lo que más se mueve. Y vamos. Y en los conciertos, que es donde se conocen sí. a las bandas. No, sí, además que nosotros somos de que se nos acerque. Luego no nos acerca a nadie, pero somos de trato amigable. ¿Tenéis club de fans? Ahí en Baracaldo, yo creo. Estamos creando una crew allí, yo ¿sí? creo. Ya la hemos ido dos veces pues y dale, la gente hay que responde. Hacer el Baracaldos Fans Crew. Sí, sí, ahí en el tubo estamos. Bueno, tenemos a un fan que cabe destacar, que es podólogo. Vamos, sí. Puede el anterior bajista de su máquina. Está ahí siempre en todos los conciertos, el primero. Y poco más. Chicos, pues muchísimas gracias. Primero por querer participar el 19 de mayo en este concierto décimo aniversario de Radiohela. Esto es una emisora libre. Si queréis comentar algo sí, que no, se haya quedado por ahí, ahora es el momento. El 19 les vamos a peinar. O sea que tengan cuidado. Así que vayan despeinados. Van a demostrar lo rápido que tocamos. Que vaya despeinado el público. Nos vamos. Os dejamos con Anti-Idols, con el tema de adiós. Adiós. Hasta el día 19. No sé, queremos decir, ¿no? Hasta la próxima. Chao. Gracias.